juntos otra vez. Bienvenidos a Carnavalito. No es solo para niños, mi bonete amarillo. Los grandes también tienen que bailar. Ya están los abuelitos moviendo los huesitos. La fiesta ya está para comenzar. Diría a todas las niñas y niños de 0 a 100 años. Cuentos, canciones, juegos, trabalenguas, ven y participa en Carnavalito. Yo quiero ser azafata, yo quiero ser cantante, yo quiero ser doctora. Cuando sea grande, quiero llegar a ser niño. Hola amiguitos y amiguitas, sean todos y todas bienvenidos a la fiesta de la alegría. Hola mis carnavalitos y carnavalitas, el día de hoy estamos con Alejandro Ayala y Adriana Andrade. Con Vane, con Abby, en producción con Adrián y en controles con Fabián. Amiguitos y amiguitos, ¿en qué parte de la ciudad habitan ustedes? Tú, Alejo, ¿en qué parte de la ciudad vives? Bueno, yo vivo en Quito. ¿Y tú, Adriana? En Quito también, en Rumaní. ¿Y tú, en qué sector? En Quito, Guapa. ¿Y tú, Vane, en qué sector vives de Quito? Yo vivo en la Biloxi, al sur, en la... Bien metidos, ¿verdad? Bien metidos. Fondo, ¿no? Pues yo vivo en cambio en el norte, vivo en... Por la Prensa y Avenida del Maestro, o sea, yo sí soy bien del norte. Ya. Amiguitos, ¿sabían que las familias pueden habitar en diferentes ambientes? ¿Saben cuáles son estos ambientes? ¿Tú me puedes decir eso, Alejo, por favor? O sea, ambiente como que caluroso, ambiente frío, etc. ¿Y tú, Adriana, qué piensas sobre eso? En la ciudad o en el campo. Ya, ¿sí? Muy bien. Bueno, les voy a explicar, pero antes, para que piensen un poquito más, les voy a poner una linda canción. ¡Disfrútenla! Escuchemos el tema musical La Casa del Sol. ¡Aquí viene el Pugs! ¡Qué ingenuos estos niños! ¡Juntos, organizados, nunca! ¡Aquí viene el Tunduchil! ¡No lograrás tus deseos, Pupsa, sinvergüenza y pelucón! ¡No, nunca lo lograrás! ¡Porque estamos juntos! ¡Sí, juntos! A pintar un lienzo para pintando crecer, son los colores intensos que tiene el amanecer. Jugando a que somos libres, sin deudas ni capital, jugando a ser más sensibles a los arrullos del mar. Ser uno mismo, quitándose el antifaz, derrotando al egoísmo, también a la vanidad. Yo juego, yo participo, yo tomo la decisión. Jugando es mi mundelito, jugar esa es mi función, esa es mi función. Creo y las artes y las ganas de aprender, te ruego que no me apartes del juego de renacer. Jugando con la a la mente? Verán, les voy a contar. Existen dos clases de familia. Las rurales. Las rurales son aquellas campesinas y la forma del conjunto de personas unidas por vínculos de sangre o parentesco de afinidad y por necesidades o relaciones de trabajo agrícola. Como característica sociológica se señala el tradicionalismo, los casamientos prematuros, la natalidad numerosa y la rareza de separaciones o divorcios, pese a lo severo de la potestad marital. Y también están las familias urbanas. ¿Ustedes saben cuáles son las familias urbanas? O sea, yo pienso que las familias urbanas son las que viven por la calle, viven en edificios, tienen más tecnología que las rurales. Ah, ya, muy bien. ¿Y tú, Adriana? Sí, son las que viven prácticamente en la ciudad, con más posibilidades y acceso a la tecnología. Y ya. Abby, cuéntanos qué son las familias urbanas. Okay, las familias urbanas, estas corresponden a las que habitan y se desarrollan en las grandes urbes de nuestro territorio, presentando características tales como su población mínima, debe sobrepasar los 500 habitantes. Más o menos así se le puede decir que son las familias urbanas. Ahora, amiguitos, de lo que nos ha contado Abby, ¿qué piensan que son las familias rurales? Porque ya nos dijeron que eran las urbanas, ahora queremos saber cuáles son las rurales. O sea, las rurales son las que, o sea, juegan con o sea, yo digo que las rurales son más bien porque están en el medio ambiente, no tienen tecnología, juegan nuestros juegos antiguos, etc. Ah, ya, sí, eso puede ser también. Adriana, ¿qué piensas de las familias rurales? Son las que habitan en el campo, las que tienen una mejor calidad de vida en torno a la contaminación, podríamos decir. Y ustedes, amiguitos, ¿a qué clase de familia creen que pertenece? Yo creo que... ¿Perteneces a la urbana o perteneces a la rural? A la urbana. Ya, muy bien. ¿Y tú, Adriana? También a la urbana porque vivimos en la ciudad. ¿Y tú, Abby? Yo vivo en la urbana. ¿Y tú, Vane? Yo igual en la urbana, en la ciudad. Thank you. Con todo lo que hemos comentado aquí, con lo que hemos contado, ¿en dónde quisieran vivir, o sea, ustedes, en la ciudad o en el campo? ¿Qué les parece mejor? Bueno, yo creo que en el campo porque, no sé, es más divertido. ¿Ya? Yo también en el campo porque tengo más aire libre, no tengo aire contaminado, no hay muchos gritos de autos, entonces... Bueno, yo pienso que a mí también me gustaría vivir en el campo por el aire puro, porque... O sea, en la noche cuando duermo los carros pasan a toda velocidad y no logro descansar bien. ¿Y tú, Abby? Pues yo, o sea, sería parte y parte, pero más me encanta el campo. Primero, porque te olvidas de todos los problemas, o sea, no tienes todo ahí acumulado. Te olvidas de la tecnología, porque ahí no hay tanto, o sea, hay lo básico. Y eso sobra y basta, para mí sobra y basta. Y también puedes pasar más con tu familia. Conversas más, pasas más, trabajas más con ellos, haces todo con ellos. Lo que acá, en cambio, en la ciudad, ya no lo haces. Ya no comes con tus padres, o si comes, todos están en el teléfono. Entonces es como que en el campo todo es más tranquilo. La vida es más sabrosa, digámoslo así. Ya, es importante resaltar que no por vivir en el campo o en la ciudad, unos son más que otros. Todo lo contrario, nosotros somos seres humanos. Habitamos de este hermoso e inmenso pluriverso, el cual nos acoge a todos y nos invita a vivir en equidad. Amiguitos, ¿quieren que ustedes me cuenten un poco más de su hogar? O sea, que me comenten, así, cualquier anécdota que tengan. Bueno, yo me acuerdo que una vez visité a mi abuelita y ella estaba construyendo su casa en la rural. ¿Ya? Y a mí me gusta siempre visitar a mi abuelita porque tengo más libertad de pasear y todo eso. Y no les importa porque ya conozco dónde es la casa y todo eso. Claro, porque ahí también, ahí no es peligroso. Sí. Eso tiene también de ¿cómo sería? De diferente, de opuesto. De que ya no puedes salir a hartas horas de la noche, que no te va a pasar nada. En cambio, aquí en la ciudad ya tipo 6 de la tarde tienes que estar en tu casa, porque ya están ahí rondándote para robarte. O sea, así, ponte así, es de mi bar. Y a 6 de la tarde, Diosito, es como que no, tienes que ya meterte porque qué miedo. ¿Sí? Todos en la casa. Ajá. ¿No? Tú, Adriana, cuéntanos. ¿Anécdota familiar o...? Cualquier. Cuando vivía lejos de aquí, ya pues me gustaba ya, pues porque era un poco más libre, como tú dices. Podías estar hasta las 11, 12 de la noche jugando con tus amigos. En cambio aquí, como tú lo dices, hasta las 6 ya... Es un poco peligroso, casi en toda la ciudad. Eso no me gusta. Ya. ¿Y tal vez ustedes tienen algún familiar que haya migrado de la ciudad a lo rural o al revés, de lo rural a la ciudad? Bueno, yo no. ¿Tú, Abby? Sí, del se podría decir que del campo a la ciudad, sí. ¿Y tú, Adriana? Mi mamá y sus hermanos migraron de lo rural a lo urbano hace mucho tiempo. ¿Y cómo se adaptaron? Es que eran niños todavía. Entonces, claro, pues, no saben, ¿no? Yo, por ejemplo, tengo toda mi familia, mis abuelitos viven en lo rural. Y, o sea, me encanta, por ejemplo, los fines de semana irlos a visitar, así, porque allá es tranquilidad, me quito el estrés de la semana, toda esa presión que tengo en la U, y ya. Y, amiguitos, ¿qué actividades creen que son más divertidas? Por ejemplo, ¿el jugar el play y estar clavada en una televisión, o ir a ordeñar una vaca, ir a pescar, correr? ¿Qué les gusta más? Bueno, yo digo así como ordeñar vacas y todo eso, porque es donde mi abuelito, que es una zona urbana, yo sé lanzar rocas ahí en el lago grandote, y por eso es lo que más me ha gustado de donde mi abuelito. ¿Y haces competencias? ¿Te pones a hacer competencias o solo lanzas? No, también hago competencias con mis amigos cuando yo les invito. Ya, qué chévere, full bien. ¿Tú, Adrián? Bueno, bañarse en el río es bonito porque sientes la frescura de la naturaleza, así full bien. Sí. ¿Y tú, Vane? ¿Qué prefieres? ¿Estar en el celular, en frente de una tele? O sea, yo creo que... Bueno, ahora que ya estoy en la U no tengo mucho tiempo, pero antes, por ejemplo, me gustaba jugar a las escondidas, jugar a las quemadas, todo eso en el campo, en el parque, en las hierbas con mis primitos. O sea, era más tranquilidad, o sea, el estar encerrado en un cuarto con PlayStation, con celular, creo que es un hábito que hemos hecho y no... Estamos ahí encerrados en eso y lo hacemos un vicio, no salimos de eso. Y eso, por lo que veo, o sea, se pueden ver que la generación de ahora pasa... Literalmente, un niño de 3 años ya sabe manejar una tablet. Sí. Lo que yo a los 3 años salía a jugar con mis amigos. Literal, sí. Ajá, hacía pastelitos de tierra, literal. Ajá, y comías, hasta tierra. Te lo comías, llegabas, ajá, a la casa llena de tierra, sí, papá, o cuando ya tenías que unos 10 años y tu mamá desde tu casa comienza a gritarte, así, sí. ¡Ahí, ya ven, entra! Así, sí. Eso era lo más lindo, que era, eso fue mi infancia, así, prácticamente. Sí, entonces ya son cosas que igual se han perdido, pero nosotros poco a poco podremos irlo recuperando, o sea, nosotros poniendo un granito de arena podemos hacer muchas cosas. Uh-huh. Y ahora vamos con el segmento Cuéntalo. Cuéntalo. Nuestras anécdotas en Cuéntalo. Bueno, amiguitos, vamos a continuar con nuestro segmento Cuéntalo. ¿Qué les parece si nos cuentan una anécdota? ¿Alguna vez han viajado a un lugar donde no habían aparatos electrónicos o no tenían algo para entretenerse? ¿Qué hacían para entretenerse, más bien? Bueno, cuando yo viajaba a otro lugar que no había entretención, yo siempre buscaba nuevos amigos y jugábamos los típicos juegos, escondidas, hacíamos columpios. Yo a veces con mis primos también, que viven un poquito por allá cerca, siempre les invito a jugar fútbol y todo eso. ¿Y tú, Adriana? Hacían, por ejemplo, subirse a los árboles a bajar naranjas o limones. Eso es muy divertido. ¿Y tú, Alejo, has jugado trompos, canicas? Yo sí, pero nunca los pude dominar. ¿Y tú? ¿Por dos? ¿Jugado tazos, besos? No, nunca he sido buena. Ni para eso, ni para el fútbol, ni para el básquet. Prácticamente. No, pero tú cuéntanos, Abby. Tú eres una experta para eso. Sí, tengo una vida así llena de experiencias de eso, no, mentira. Pues, o sea, primero sí he viajado a un lugar, bueno, varios lugares. Y me ha encantado tanto porque es como conectarse con la naturaleza. O sea, te olvidas de todo, o sea, lo que es todo. Así, ni te acuerdas de la persona con la que viajaste. Solo con eso ya describes lo que es todo. Y lo que yo hacía para entretenerme era... siempre me buscaba niños, o sea, pues, amigos. Siempre. O sea, no con los que yo estaba, sino otros, para hacer más grande el grupo. Y nosotros jugábamos lo que era chapas y charos. Eso, era literalmente desde toda la tarde jugábamos. Nadie se iba así a comer, nada. Todos jugábamos, de ahí había competencias, ponte de... Jugábamos béisbol de pie. O sea, eso era lo que más me encantaba. Y yo literalmente salía desde las 8 de la mañana y llegaba a mi casa a 12 de la madrugada. Así, con eso ya te digo todo. Todo el día pasamos jugando y era hermoso. Bueno, yo creo que comparto mucho con Abby, porque nosotros asistimos a una fundación en donde somos así, o sea, nos gusta divertirnos tanto que logramos conseguir amiguitos, y cuando cada viernes que nos vamos a la fundación, les cuento que jugamos avanzadas. Ah, sí. Y esos niños les encanta, o sea, también es como que se pierden de todo para jugar con nosotros, y eso es lo más hermoso. Sí, quieren dejar a un lado los talleres por jugar avanzados, así que les mandamos un inmenso saludo a la Fundación Maná Project, que está situada en Rumiloma. Sí, les mandamos un fuerte abrazo y un beso y decirles que son lo mejor, así, los mejores niños del mundo. Nos han llenado la Igual aquí Alejo y Adriana también son los mejores niños del mundo porque nos acompañan y siempre están con nosotros presentes. Muchas gracias por eso. A ti también. Ay, qué lindo. Gracias. De nada. Bueno, amiguitos, cambiándoles de tema, ahora vamos a hablar acerca de la alimentación. ¿Ustedes qué creen que es mejor, la comida del campo o la comida que tenemos acá en la ciudad? O sea, alimentarse de los supermercados, o cuando, por ejemplo, las abuelitas cocinan el pollo del campo. ¿Qué les parece? Bueno, a mí más me parece la comida del campo, porque ya esa comida son frutas, son manzanas, todo eso, pero en el supermercado es como carne ya procesada, unas cosas más procesadas, algo así. Y es un poquito malo para la alimentación. ¿Y tú qué piensas, Adriana, sobre eso? Bueno, creo que la alimentación antes era un poco mejor, porque ahora hasta en el campo ya utilizan químicos para producir hortalizas y frutas también. Entonces creo que, o sea, sí me gustaría comer más comida en el del campo que de ya procesada, pero prácticamente ahora todo tiene químicos. Eso es verdad, sí. Hemos entrado por cosas como hay... Ahora también hacen marcha de eso, porque también toca evitar, porque está mal que metan químicos a comida que, o sea, que nos va a servir a nosotros y va a servir para ellos, para los hijos, para sus hijos, para el futuro. Ay, Dios, sí. Qué feo que estamos ahora, ¿no? Así es. Y amiguitos, ¿a ustedes les gusta el cuy? Yo nunca he probado, pero no me va a gustar. No te gusta, sí es el animal más rico del mundo, ¿no? Sí. No, pero sí es súper rico. ¿Tú, Adriana? Sí, en mi familia antes habían casi todos los sábados hacer cuy asado. Y saben preparar full rico, mi abuelita, mi mamá y mis tías. Bueno, pues les cuento que a mí me gusta el cuy, pero no mucho, porque a mí me sabe alfalfa. No sé si les ha pasado, pero a mí me sabe alfalfa. Es que creo que es por lo que la adoban con mucha alfalfa, creo yo. Porque... Puede ser, ajá. Por eso. Le adoban con alfalfa. Sí, claro. Nunca con alfalfa, orégano. Para la condimentación, pues vale. Acabo de aprender. Muy bien. Bueno, amiguitos, les mando a un tema musical. A mí me gusta y no me gusta la escuela. ¿A ti te gustaba estudiar, abuelo? Claro que me gustaba mi escuela. Cuando la educación sea triple A, ningún niño o niña se quedará sin estudiar. No inventes, abuelo. ¿Qué es eso de triple A? Quiero decir una educación afectiva, amigable, acogedora. urbanas se puede apreciar que los padres y madres se preocupan más por trabajar y por darle todo a sus hijos. Pero también es importante el cariño y el tiempo de calidad que se pasa con los hijos. Amiguitos, ¿qué es lo que más les gusta de su hogar? O sea, ¿estarían ustedes dispuestos a mudarse y experimentar algo nuevo o no? Yo sí, porque a veces mi casa no me gusta y a veces sí, porque tengo muchas cosas buenas que me pasan ahí y muchas cosas malas también que me pasan ahí. ¿Y a qué lugar quisieras mudarte? ¿Cuál es así? O sea, desde pequeño, a mí mi lugar favorito ha sido Estados Unidos, porque ahí puedo conocer otros idiomas, otras personas, pero ya con otro lenguaje, con otra forma de hacer las cosas. Alejo, ¿y por qué no te gusta tu hogar? Es que algunas cosas no me han gustado porque me molestan mucho o no funcionan como yo quiero. ¿Y cómo te molestan? O sea, ¿qué te dicen? O sea, me dicen... O sea, yo una vez creo que estaba ahí. ¿Ya? Y yo no podía abrir una puerta o eso para el mar, a la mar. Pero al día siguiente ya lo pude abrir. O sea, el modo está contra mí. Bueno, y tú, Adriana, ¿tú quisieras mudar? ¿Tú quisieras experimentar algo nuevo o no? Hace poco experimenté. A ver, cuéntanos. Ya expliqué en el Ah, en el anterior programa. Ya. No importa, repítelo. Que me cambié de vivir de la costa a la ciudad. Uy, ese cambio de vivir, sí, extremo. Sí. ¿Cómo te sentiste? O sea, al principio me sentía mal porque dejé atrás amigos casi todo, en toda mi infancia prácticamente. Claro. A personas muy importantes, pero ahora ya me adapté. Como todos los humanos se adaptan a lo nuevo, entonces también creo que me empecé a adaptar acá a Quito. El frío y todo eso. ¿Y qué no te gusta de acá de Quito? O sea, no me gusta que en la noche suenan los carros, en cambio cuando vivía allá y dormía se escuchaban los grillitos o los otros animalitos de la noche. Eso es obvio. O sea, extrañas mucho tu tierra. Sí, un poco. O sea, sí. ¿De dónde eres? O sea, soy de aquí, pero yo vivía allá. ¿Cuánto tiempo? En 14 años vivía allá. ¿Y en dónde? En Pedro Vicente. Sí, es un cambio que nada. Pero lo bueno es que ya te estás adaptando, ya te estás gustando. Sí, ya. Y pues igual acá también hay gente muy chévere que vas a encontrar y va a valer la pena. Sí. No tan chévere, pero bueno. No, mentira. Y como tu primo, está bien. Sí, tú. Ya. Bueno, Abby, tú cuéntanos, ¿qué te gustaría experimentar? Pues yo quisiera viajar a lugares así que no haya mucha población, que sea así súper como que más naturaleza y ya, y que esté con mi familia o que esté con otra persona, pero que sea de alta confianza. Y ya, eso, porque no, tampoco me gusta la ciudad. Me estresa mucho los carros, el smog, la gente gritando, la gente en los celulares, me estresa. Entonces prefiero estar tranquila en un lugar donde escuche a los animales. Y me gusta la naturaleza. Exacto, me encanta. ¿Y tú, Vane? Bueno, a mí yo creo que me gustaría más vivir por el norte, porque yo vivo en el sur, y en el sur hay mucha contaminación, hay mucha gente, hay mucho tráfico. Para recorrer de mi casa a la U, yo me hago una hora y media, una hora y cuarto, y de regreso igual, entonces creo que me gustaría vivir más cerca a la U, o un poco, o sea, donde haya menos gente. Porque creo que, o sea, en el sur a veces la gente también se estresa mucho por el tráfico, entonces toda la gente está enojada y eso, o sea, no me gusta. Dinos, Adriana, dinos. Bueno, yo creo que en toda la ciudad la gente está estresada. Sí, o sea, Yo pienso, no me gusta lo que piensan las personas que en el sur, no sé, creen que vive la clase baja, pero simplemente hay personas que tienen más dinero que en el norte. No, o sea, claro, eso sí, porque, o sea, eso hay que quitar esa barrera. O sea, sí, hay. Es simplemente, pero la gente todavía tiene esa ideología, entonces. Ah, claro, eso sí, pero, o sea, es que no, en el norte y en el sur es casi el mismo tráfico, sí. O sea, viéndolo así es casi. Bueno, pero mismo. Así como dice ella, está muy lejos. Yo también para ir al colegio es un poco lejos, pero como a mí me gusta el colegio, tengo que hacer un esfuerzo. O sea, bueno, más bien creo que es un estereotipo, ¿no? Porque, por ejemplo, así también nos dicen que la Virgen del Panecillo nos da la espalda, cosas así, ¿no? Pero, o sea, no es que la gente del sur o la gente del norte, o sea, no nos diferenciamos. Más bien creo que, o sea, en el sur hay un poco más de población. Entonces, eso es lo que afecta un poco. Eso es prácticamente. Y ahora vamos con mi musical. Mi musical, la música, lenguaje del alma. Volver a empezar. empezar. Nunca es tarde para soñar, nunca es tarde para luchar. Solo busca la manera de tus metas conquistar. El barrio donde los barrios no supimos aprovechar. Escuchar la gelatina, se respira olor a gueto. Donde sobrevivir se convierte en un reto. Donde es cada esquina, te relato un hecho nuevo. Pasa muchas cosas solo en un día entero. La gente feliz con ese sabor humildad. Bajo el calor del hogar se reúnen a cenar. A pesar de sus problemas respiran felicidad. Porque hay cosas que el dinero no puede comprar. Yo pa'lante buscando la paz que encuentre el amante. El barrio es donde nacieron los guerreros más grandes. Que enfrentan a la vida con ese sudor constante. Sin miedo a lo que venga, porque su fuerza está admirable. Donde nació mi gente está mi corazón. Siento de ellos su calor. Son mis guerreros, barrios que nunca se rinden. Saben que el esfuerzo va con el amor. Donde nació mi gente está mi corazón. Siento de ellos su calor. Son mis guerreros, barrios que nunca se rinden. Saben que el esfuerzo va con el amor. Tantas historias en la esquina, tantos ejemplos de vida. Voy entre callejones y avenidas, voy inspirando mis rimas, güey. Veo los niños jugando al balón, pido no cambien por una gol. Que no se borre su inocencia y busquen respuesta en su corazón. En el barrio se empezó, en el barrio se aprendió. No se puede olvidar de dónde viene, porque mucho me enseñó. Le dedico esta canción pa' que vean que la esencia se mantiene. Donde nació mi gente está mi corazón. Siento de ellos su calor. Son mis guerreros, barrios que nunca se rinden. Saben que el esfuerzo va con el amor. Donde nació mi gente está mi corazón. Siento de ellos su calor. Son mis guerreros, barrios que nunca se rinden. Saben que el esfuerzo va con el amor. Hola amiguitos y amiguitas, les vengo a invitar al campamento vacacional de la cultura china, que está en la página de Facebook de Amipo Comunicaciones. Y bueno, también pueden llamar al número que les diré a continuación. Tienen que llamar al número 2908560. Recuerden, 2908560. Así se ganarán un cupón para entrar a este campamento que está hermosísimo. Recuerden que este cupón está siendo sorteado en la Guambra Radio, así que tienen que llamar al 2908560. Aló, ya llamo por lo del concurso que estaba que oí en la radio. Ya, dame un ratito, déjame ver ya. Aló, buenas tardes. Buenos días. Buenas tardes. Disculpe, estaba llamando por el concurso de el campamento de chino. Sí, sí, sí, sí. A ver, ayúdame por favor, dos cosas. La una, me entrega su nombre. Y la otra, ¿qué tienes que decir la persona? ¿Me podrías repetir lo que tengo que decir? La cultura china es hermosa, sí, a ver. Ya. Te vamos a poner al aire. Bueno, mi nombre es Blas Rodríguez. A ver, espérame un segundito para nosotros, ¿ya? Ya. Ya. Blas Rodríguez. Blas Rodríguez. Sí. Ya. ¿Quién necesita un número de teléfono? ¿Edad? Sí, 1751. Sí se podría decir para mi hermano. Para tu hermano. Para mi hermano. Ahí vemos. Sí. Ya. 17 años. 17 años. ¿Y tu hermano? 11. 11. Bueno, ya, entonces cuando te pongamos al aire, por favor, dices, la cultura china es maravillosa. De acuerdo. Bueno, Blas, entonces vamos a continuar escuchando el programa de Más Animal y ya estás certificado para participar en el sorteo del cupo del campamento vacacional. Ya, muchas gracias. Bueno, que estés bien, Blas. La frase, ¿te acuerdas? La cultura china. Sí, la cultura china es genial. Es maravillosa. estar atentos al final del programa, ¿listo? Sí. Bueno, pues bien, gracias por llamar, chao. Hasta luego. Hola amiguitos, como les mencioné antes, no importa el lugar de donde vengamos o en donde vivamos, es importante que los niños y niñas se sientan identificados con el lugar en donde viven y que sepan que cada ser que habita en el bioverso es muy importante, ya que lo mantienen en equilibrio. Por eso les invito a escuchar, a continuación con nuestro segmento Super Gota, que nos dará algunas recomendaciones para cuidar el pluriverso. Es un ave. Es un barco. Es un avión. ¡Es Super Gota! La heroína que nos ayudará a cuidar el agua. Minga, Minga, Minga, de Fernando Torres. Hace falta una minga para volver a vivir. Para repartir la tierra, para comer juntos, para hacer fiesta, para contar la historia, para amar al pueblo. Hace falta una minga, una nueva minga para poder vivir. Para poder, para poder, vivir. Poder, poder, poder, poder, poder. Amiguitos, quiero que me digan qué es lo que aprendieron hoy y si saben cuál es su misión. Tú, Alejo, dime, ¿qué aprendiste el día de hoy? Bueno, yo aprendí que es más importante vivir en el campo porque hay más frutas, no hay cosas tan procesadas, no hay tantas cosas tecnológicas. Ya, ¿y cuál es tu misión? O sea, mi misión sería irme al campo para vivir más y sentirme más feliz entre las plantas y los árboles. Hazles una invitación a tus amiguitos para que también hagan lo que tú crees que está mejor. Ahora. Bueno, yo les invito a mis amigos para que vayan al campo y conozcan nuevos lugares y sean más sanos, no vayan en el teléfono, no sigan en esas tecnologías. Para que se alimenten mejor también, se alimenten sano. Sí, también. Ya, muy bien. Bueno, a continuación tenemos a Blas y José que nos van a contar sobre lo que hemos hablado este día. ¿Qué te parece, Blas, si me cuentas cuál es tu anécdota aquí en la ciudad? Bueno, mis anécdotas de aquí de la ciudad es que sí, me gusta en gran parte todo esto porque me gusta ver cómo nosotros como personas vamos avanzando más y vamos mejorando para hacer una cultura mejor, vamos avanzando con la tecnología y me encanta ver cómo todos se unen para... Es decir, lograr más, tener una mejor convivencia, pero siempre tenemos que tener un cierto límite para todo, porque no podemos depender siempre de electricidad o de cualquier cosa electrónica, ya que eso nos aleja más de nuestros seres queridos, o también no sabemos qué hacer, o uno entra en pánico, por ejemplo, cuando se va la luz, uno no sabe qué hacer, por eso hay que estar siempre, tener un límite para todo, porque claro que sí es bueno todo esto de la tecnología para todos nosotros, pero como siempre, todo es malo en exceso. ¿Entonces a ti te gustaría vivir en la ciudad o en el campo? Para ser franco, me gusta más el campo. Primero porque me gusta mucho la naturaleza y me gusta respirar todo el aire puro que la madre naturaleza nos ha dado. Incluso me gusta pensar porque todo esto, todo al ver el campo y todas esas flores, yo me pongo a pensar que antes toda esa ciudad era lo que es la naturaleza ahora. Pero me pongo triste al ver que siempre vamos avanzando más y más y vamos expandiéndonos y vamos olvidando todos estos lugares. Pero me gusta más el campo porque sinceramente me encanta ver cómo el clima cambia, cómo las flores florecen y cómo cada animal vive en su hábitat natural, básicamente. Y a ti, José, cuéntanos tu experiencia acá en la ciudad. Bueno, acá en la ciudad, a mí me parece un lugar fantástico porque, bueno, convives con varios de tus amigos, principalmente tienes varios centros de recreación cerca, entonces básicamente tienes todo a un paso de distancia, o en todo caso a un bus de distancia. ¿Pero crees que es mejor vivir acá en la ciudad o en el campo? Para vivir mejor me parece mucho mejor el campo, porque con la ciudad es mucho rebulicio, hay tráfico, hay estrés, mientras que tanto si te vas al campo, la pasas bien. No hay preocupaciones externas, no hay preocupación de pagar tal cosa, como que sea. ¿Y tienes familiares en el campo? Sí, antes solía tener unos familiares que trabajaban en el campo, pero también se han trasladado a la ciudad. ¿Y tú, Blas? Yo actualmente, uno de mis abuelos sigue viviendo como... Podría decirse un poquito de campo porque viven como en Cotacachi. Ellas siembran maíz, a veces zapallo, todo eso, cada cosa que se da en la temporada. Ella sale a vender al mercado o le da diferentes exportadores para que venda. Por eso me gusta a veces ir donde él, visitarla. Y, o sea, ayudar a sacar los choclos, porque me encanta como hacer todo eso de ganadería. Y me encanta ver cómo de una simple semillita puede salir algo tan bello, tan hermoso que nos da la naturaleza. ¿Y tú, Alejo, nos quieres contar algo? ¿Sobre qué? ¿Nos quieres contar una anécdota? ¿O no? ¿No? ¿No? ¿No nos quieres contar? Ya se le olvidó. Bueno, amiguitos, creo que esto ha sido todo por hoy. Y nos vamos a despedir con unos saludos, ¿les parece? Sí. Dale, Alejo. Bueno, dale unos saludos a tu familia. Bueno, yo le quiero mandar saludos a mi mamá, a mi papá, a todos mis compañeros, a mi profesora que sí me dijo que iba a escuchar Muy bien. ¿Tú, José? Bueno, yo quisiera mandar saludos a todos mis compañeros, a Adrián Valdeza, a Daniel Ceballos, a Cádiz Cruz, y en especial desearle un feliz cumpleaños a Clan Cruz. ¡Feliz cumpleaños! ¡Súper bien! ¡Ya estás viejo! Sí. Dale, Blas. Y bueno, yo quisiera mandar un saludo a toda mi familia, a mi abuelita y en especial a mi tío, que justo ayer se fue de viaje a México, espero que llegues bien. Y que la pases muy bien y que te vaya súper bien en esa clase de danza. Dale, Abby. Yo quiero mandar un saludo a toda mi familia y a mi hermanita, que te amo mucho, mami. Espero que esta vez escuches. Te amo con todo mi ser y igual a tanto. Ya, ¿y tú, Vania? Bueno, un saludo grandote a mi mami, a mi papi, a mi hermano. Y un beso inmenso a Giovanni. Hasta el próximo programa. Y esto ha sido... ¡Carnavalito! Nos esperamos el próximo programa. Adiós. Esto fue Carnavalito. Escúchanos en nuestro próximo programa. En la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana.